En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es miércoles 19 de septiembre y aquí estamos un día más para contarte la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta. Son ya 28 años acompañándote cada día a estas horas en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Recuerda que nos puedes escuchar aquí en la radio, ver y escuchar en Teleelch, en nuestra televisión y también en las nuevas tecnologías, en nuestra app gratuita Teleelch y en nuestro portal multimedia, en nuestra web teleelch.es. También el programa lo puedes escuchar, el podcast, cada día, cada tarde, a partir de las 3 de la tarde ya lo tienes colgado. Bueno, pues como siempre, arrancamos con titulares. Pacheta tendrá 2 o 3 bajas para el partido en el Carlos Tartiere del próximo domingo. El central Iván Zotko y el lateral zurdo Manu Rodríguez, por distintas molestias, no van a viajar. Xavi Torres puede ser el tercero en discordia. Hoy ya ha empezado a trabajar con el grupo, la primera parte, la otra con el readaptador, pero es posible que Pacheta no le fuerce. Javi Flores con alguna molestia entrenó aparte, pero todo parece indicar que es más por prevención y que el domingo estará sobre el tapete. La plantilla se muestra fuerte y unida tras el último tropiezo en Liga que ha metido al equipo en zona roja. Juan Cruz. No, el vestuario está unido, eso para empezar, y tenemos una idea clara, que es seguir trabajando, seguir, insistir. Y la suerte alguna vez caerá de nuestro lado. La verdad que el trabajo se está viendo en el campo. Por ahora los resultados no han acompañado, pero tenemos que seguir trabajando. El central blanquiverde y también lateral puede ser una de las novedades en tierras asturianas. Él y Redru se disputan el puesto que va a dejar Manu Rodríguez. Alexander González, el venezolano, también podría tener continuidad en el 11 tras su titularidad el domingo contra el Mallorca. La verdad es que Juan Cruz fue firmado como central, pero es un auténtico comodín para Pacheta. Lateral zurdo también, de largo recorrido. ¿Él tiene alma de central o de lateral? Sí, como ya he dicho, cuando llegué puedo actuar de las dos posiciones. Sí que es verdad que soy más central ahora mismo y el míster me quiere más de central. Pero al fin y al cabo, como pasó el domingo, si hay que salir ahí en el lateral, es un sitio donde he jugado y me encuentro cómodo también. Y respecto a jugar aquí en el Martínez Valero, pues siempre es un orgullo, porque notas a la gente, el estadio, la afición, todos juntos, y sí que es verdad que es una sensación muy bonita. Esperemos que se pueda repetir. El Elche solo ha ganado una vez en segunda división en el Carlos Tartiere. La única victoria franjiverde en la categoría de plata fue en la campaña 2001-2002. Eso sí, con goleada de los de Julián Rubio, venció el Elche por aquel mítico 3-6 hace ya 16 años. Un tal Meca marcó un hat-trick. Benja y Serrano hicieron. Serrano, en este caso, ahora lo repasamos, pero hicieron el resto de goles. Amieva y Oli marcaron, en este caso, 2 por partida doble. Oli, una de los futbolistas míticos, marcó para el Oviedo. Bueno, pues... Moreno me faltaba. Benja Serrano y Moreno, Antonio Moreno. Y el hat-trick de Meca. Pues ya decía yo que me faltaban... Yo no saqué sobresaliente en matemáticas, pero me faltaba uno. Bueno, aquel partido lo recordamos. Ahora lo repasaremos porque fue tremendo aquel partido y también lo que se vivió ahí entre los aficionados del Oviedo. Hacemos una pausa y entramos ya con protagonistas. Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Perdone, ¿para ir al futuro? Sí, mire, gire la primera a la derecha y todo recto hacia el concesionario de Fiat. Gracias. Vive la experiencia del mañana, hoy. Solo este mes, nuevo Fiat 500X desde 11.900 euros con 4 años de garantía. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda, partida Reventó 1. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez. En carretera Elche Crevillente junto Moraval. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. El próximo domingo el Elche juega sexta jornada de liga en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. La verdad es que los últimos recuerdos allí no son buenos. El equipo ilicitano lleva mucho tiempo sin ganar, tanto como 16 años. Solo ha ganado una vez en segunda división y fue aquella victoria en la temporada 2001-2002. 13 partidos en total han disputado Oviedo y Elche en tierras asturianas, en duelos de segunda división, con esa única victoria, la que consiguió el equipo entonces entrenado por Julián Rubio el 21 de abril de 2002 por 3-6, gracias a los goles de Benja, Serrano, Antonio Moreno y el hat-trick de Meca. El balance total de los enfrentamientos en Asturias en segunda entre oviedistas e ilicitanos está en una victoria, 4 empates y 8 derrotas. La verdad es que no son sin duda buenos números, pero las estadísticas están para romperlas y el equipo ilicitano pues tiene el domingo una muy buena oportunidad en esta primera de las dos salidas que tiene consecutivas contra un Oviedo que a priori es un equipo aspirante al ascenso y la siguiente semana en el Francisco de la Era contra el colista el Extremadura, un rival directo no, lo siguiente, Ahí el Elche no sé qué cuenta Sara Pacheta, me imagino que sumar 6 de 6, si es posible, pero como mínimo habría que sumar 3 puntos, es decir, ganar uno de los dos partidos. Existe la posibilidad de sumar un solo punto, si solo empatas uno, de sumar dos, si empatas los dos, lógicamente puedes hacer también 3, 4, 5 no puedes hacer. Porque no puedes sacar 5 puntos. O sacas 3, o sacas 4, o sacas 6. Pero 5 es imposible. Así que vamos a esperar que sean 6 y que el Elche consiga una victoria. Para ese partido daba a principio de semana la sensación de que podían recuperarse todos, pero se ha empezado a ver tanto en el entrenamiento de ayer por la tarde como el de esta mañana que ha habido hombres que han quedado tocados. Y alguno de la Copa del Rey, como es el caso de Iván Zotko, que tiene un problema en la rodilla y no va a estar para viajar. Tampoco estaba teniendo minutos, ninguno en la Liga. El otro que no va a estar es Manu Rodríguez, que se retiró con un problema en los isquiotibiales, podría ser una microrotura, con lo que también va a estar parado al menos un par de semanas. El míster, en ese sentido, Pacheta, no va a esperar a nadie, porque tampoco le gusta arriesgar con futbolistas que se puedan terminar de romper y las lesiones se agraven. Y creo que es una, yo creo que decisión con mucho criterio y sentido común. Y el tercero en discordia es un hombre que podría estar, porque de hecho ya tiene la alta médica, esta mañana ya ha hecho la mitad del entrenamiento con el grupo. Se trata de Xavi Torres, que se lesionó hace un par de semanas en el último entrenamiento antes de viajar a Soria. Y que, bueno, pues está justito. Y como Pacheta no quiere a nadie justito, pues lo normal, a menos que la evolución vaya muy bien de aquí al sábado, lo normal es que también descanse, con lo que Xavi Torres, Zotko y Manu Rodríguez serían las bajas, y luego veremos algún jugador más. Javi Flores hoy ha entrenado, ha hecho un entrenamiento en la parte final aparte, más por prevención, un Javi Flores que también era retirado en el transcurso de la segunda parte en el encuentro frente al conjunto Bermellón, frente al Mallorca, ya decía el míster que arrastraba algunas molestias y no quería arriesgar con él porque lo considera un jugador fundamental. Y bueno, pues vamos a ver qué equipo pone Pacheta, porque está claro que puede haber cambios en los laterales. Uno seguro, con la vuelta, o mejor dicho, con la ausencia de Manu, lo normal sería pensar en Redru. Redru, que dio el susto en la Copa del Rey con ese calambre en la rodilla, que afortunadamente quedó un gran susto porque parecía una lesión de bastante gravedad. Y lo normal sería pensar en Redru. Pero claro, Juan Cruz es un futbolista que al míster le gusta. ¿Por qué? Primero porque además de ser central, ha jugado de lateral en su anterior equipo, en el Rayo Majadahonda. Porque es un hombre que también se prodiga en el ataque, pero además, al ser defensa central, es un jugador con más sentido defensivo que Redru. A mí Redru, yo tengo que decir que las pocas veces que lo he visto me ha encantado. El otro día en la Copa, en el último partido de la Liga regular en Olot, cuando el míster, de alguna manera hizo jugar a los menos habituales para no forzar al equipo titular en el primer partido del playoff, y además con muy buen criterio, y allí en Olot fue el mejor, y el otro día en la Copa también. Yo creo que Redru es un, a ver, si viene del Betis y el Betis no te lo da, te lo cedes por algo, porque todavía le ve posibilidades de mejora. Y creo que Redru está en constante evolución, creo que es un futbolista, un lateral ofensivo bueno, quizás, y esto es lo difícil, ¿no? El conseguir el equilibrio cuando un lateral zurdo es ofensivo, pues podemos poner un ejemplo, ¿no? El de Marcelo en el Madrid, es buenísimo ofensivamente, porque claro, sube tanto que luego deja espacios. Y ahí es lo que decíamos del equilibrio, la famosa manta. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies, y si te tapas los pies, te destapas la cabeza. Es decir, no llega nunca. Dichoso ejemplo, ¿por qué no compramos una manta más grande y más larga? Y así nos taparía todo. Bueno, pues ahí está la duda. ¿Redru o Juan Cruz? Y luego en el otro lateral, el venezolano Alexander ya le quitó el puesto a Tecchio, teniendo en cuenta que uno llegaba muy castigado para jugar la Copa por el viaje a Venezuela con su selección y había jugado los dos partidos completos, y Tecchio venía de jugarlo todo, Liga y Copa, Ahora es cuando el domingo, ya con toda una semana de descanso, vamos a ver de verdad si a Pacheta le ha convencido ya Alexander. Porque si pone ya Alexander, está claro que es para ponerlo cada semana de largo recorrido. O si vuelve a Tecchio, es porque sigue viendo en Tecchio algo mejor que Alexander. La verdad es que Alexander, para ser su primer partido el otro día, dejó detalles realmente buenos. Lo que pasa es que Tecchio es un hueso duro de roer. Ahí hay una competencia muy buena en el que el beneficiado sin duda es el Elche y es Pacheta. Pero podríamos ver cambio de laterales de los que teníamos, de los que estábamos acostumbrados en segunda B y en este arranque de liga con Manu y Tecchio, pues podríamos ver a Alexander y Redru o Juan Cruz. Luego Neider y Gonzalo Verdú son intocables. José Juan en portería. Por delante Manu Sánchez. En el centro del campo, si Javi Flores está bien, yo creo que va a jugar Javi Flores. Y ahí tenemos, o yo tengo la duda, de si vuelve a jugar con Nino. En las bandas, Borja e Iván Sánchez y arriba Sori. O si quita Nino para reforzar el centro del campo con Provencio. Por aquello de jugar fuera de casa, por dotar de más músculo al centro del campo. Y, bueno, pues de alguna manera reforzar esa parte del mediocampo. Lo importante es que el equipo llega convencido de que lo que está haciendo está bien, de que el dogma de Pacheta es el adecuado, y en ese sentido Juan Cruz, uno de los nuevos, reconoce que están muy unidos, que tienen una idea muy clara de cómo tienen que jugar y que tan solo falta que la suerte caiga de su lado. No, el vestuario está unido, eso para empezar, y tenemos una idea clara, que es seguir trabajando, seguir, insistir, y la suerte alguna vez caerá de nuestro lado. La verdad que el trabajo se está viendo en el campo, por ahora los resultados no han acompañado, pero tenemos que seguir trabajando. Se le preguntaba si es frustrante el ver que se hace todo bien, pero no llega a la victoria. Es verdad que anímicamente es un poco un palo, porque ves que estás haciendo las cosas bien, pero que el resultado no llega. Pero como ya he dicho, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, con nuestra idea de trabajo, y en algún momento nos tocará a nosotros. Y el domingo, Oviedo, 4 de la tarde, si Dios quiere, desde las 3 y media, te lo contaremos en directo desde el Carlos Tartiere, junto con todo el equipo de Marcador también aquí en los estudios centrales. Un buen equipo, un gran rival y un, esperemos, muy buen Elche. No, nosotros como siempre, porque al fin y al cabo vamos a un gran estadio contra un gran equipo, pero nuestra idea tiene que ser la misma, sea el rival que sea, y vamos allí para hacer nuestro trabajo y traernos el mejor resultado posible. ¿Qué partido espera? Yo creo que va a ser un partido muy duro. Ellos son muy buenos cuando la gente de arriba, cuando salen a las contras, son gente muy rápida y va a ser un partido duro. Tenemos que estar atentos, nosotros hacer nuestro trabajo, saber lo que sabemos hacer y esperar que esta vez la suerte caiga a nuestro lado. ¿Se ve de titular? ¿Se ve de lateral zurdo? Bueno, como ya dije cuando llegué, yo estoy aquí donde el míster decida. Estoy trabajando, me encuentro bien físicamente. Si el míster decide que tengo que salir en el lateral, ahí estaré para ayudar al equipo. No tengo ningún problema. ¿Qué tienen que hacer para ganar este primer partido que no acaba de llegar? Hombre, yo creo que nosotros tenemos que seguir en nuestra línea porque el equipo, como ya he comentado, está unido, tenemos nuestras ideas claras y quizás tenemos que tener un poquito más de acierto ahí arriba, las ocasiones que creamos ser un poquito más eficaces, pero yo creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, o la idea que llevamos es buena y tenemos que seguir así. Lo importante es que no haya dudas en el vestuario de que saben a lo que juegan y no desviarse ni un milímetro si creen a pies juntillas de que eso va a acabar dándole resultado. No, porque como ya he comentado, nosotros vemos que el trabajo que realizamos nos sale y lo hacemos bien, y es verdad que no está dando el resultado que esperábamos, pero si vemos los partidos anteriores, se ve que en todos los partidos hemos dado la cara, hemos hecho nuestro trabajo y al fin y al cabo el fútbol es fútbol y la fortuna en algún momento cambiará. sobre todo para el que la busca, para el que mejor trabaja, para el que mejor llega psicológica y físicamente, para el que más fe tiene, para esos la suerte siempre le sonríe. La suerte suele sonreírle a los valientes. Por cierto, ¿le gusta más jugar de central? ¿Prefiere de lateral? Como ya comenté cuando llegué, me encuentro a gusto en las dos posiciones. No tengo ningún tipo de problema y, por supuesto, al fin y al cabo, todos los que queremos es jugar. Si juego en el lateral y en Oviedo, pues contento y a seguir trabajando. ¿Tiene más alma de central o de lateral? En las dos posiciones me encuentro bien, no tengo ningún problema. También puedo subir al ataque. Pues el otro día lo vimos, que subió, vamos, hasta de delantero en algunos momentos. Pero está claro que el club lo fichó como central. Como ya he dicho, cuando llegué puedo actuar de las dos posiciones. Sí que es verdad que soy más central ahora mismo y el míster me quiere más de central. Pero al fin y al cabo, como pasó el domingo, si hay que salir ahí en el lateral, es un sitio donde he jugado. Y me encuentro cómodo también. Y respecto a jugar aquí en el Martínez Valero, pues siempre es un orgullo porque notas a la gente, el estadio, a la afición, todos juntos, y sí que es verdad que es una sensación muy bonita. Esperemos que se pueda repetir. Hombre, seguro. ¿Esperaba cuando fichó jugar más? Bueno, eso, al fin y al cabo, como ya he dicho antes, todos queremos jugar. Todos queremos jugar, todos queremos ser titulares, pero luego el que decide es el míster. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, tengo que seguir entrenando el máximo que pueda y ayudar al equipo. Cuando el míster decida que seré titular, ahí estaré. Y hablando de esa titularidad, viendo la pareja Gonzalo Verdú-Neider como centrales, lo ve complicado. ¿Dónde ve más posibilidades de jugar? ¿De central, teniendo en cuenta esa pareja, o de lateral, aunque hay dos? Hombre, ahora mismo, y refiriéndome a este domingo, está claro que en el lateral izquierdo, ya que Manu tiene problemas y solo ha quedado Redru. Y como bien dices, la pareja de centrales está sentada y está en un gran nivel. Pero yo tengo que seguir trabajando. Yo me encuentro bien, ya lo he dicho, físicamente me encuentro bien, anímicamente me encuentro bien. Entonces, ahora sí puede ser que por la ausencia de Manu en el lateral tenga más posibilidades. Se le preguntaba al defensa blanquiverde también por la ovación de los aficionados, que a pesar de ver que su equipo no gana y el otro día empató en casa de nuevo contra el Mallorca, pues ovacionaron al equipo. Hombre, eso lo que te da es más fuerza. Desde el día siguiente que vinimos ya a entrenar, lo primero que comentamos fue eso. Tenemos que tener en cuenta y valorar muchísimo que la gente, a pesar de no haber ganado, cuando nos retirábamos hacia los vestuarios nos aplaudían y nos ovacionaban. Eso quiere decir que estamos todos unidos, que estamos todos juntos, tanto afición como equipo, y que ellos están viendo también el esfuerzo que nosotros realizamos. Cuando los resultados lleguen, que llegarán, estoy convencido, se verá más unión y más fuerza como se está viendo. Pues esa es la clave y eso es lo difícil. La unión en los momentos difíciles. Ahí es cuando ese nexo es tan importante. El que el aficionado esté cosido anímicamente, moralmente, al equipo. Y el aficionado está con el equipo porque está viendo el esfuerzo que hacen. Está viendo que juegan bien, que merecen más. Están a muerte con el entrenador. Y eso yo creo que va a seguir así si el equipo da como mínimo lo que está dando. Pero claro, tienen que llegar las victorias. Al final, el aficionado lo que quiere es que su equipo gane. Pero el aficionado del Elche es muy maduro. Es muy inteligente. Sabe que este año no se le puede pedir algo irreal al conjunto blanquiverde. Y algo irreal ahora mismo es pedirle que luche por el ascenso. Hoy por hoy, salvo sorpresa, que siempre las hay, el equipo no está diseñado para ello. Es el segundo presupuesto más bajo. Y eso al final, el dinero sí se nota. Por mucho que hablemos de la igualdad, ¿cómo no se va a notar pues, los 25 millones que tiene el Málaga, o los 19 que tiene Las Palmas, y los 18 que tiene el Depor, y los 12 que tiene el Osasuna, con los 3,8 que tiene el Che? Sí se nota. Claro que se nota. Se nota pues en la calidad del último metro, aunque el Elche tiene al máximo goleador de toda la historia de segunda, por ejemplo, y tiene a un Sori que va a más, pero es consciente de que como bloque, como equipo, y eso que lo que está fallando ahora mismo es el gol, pues hay lo que hay. Y la afición sabe lo que tiene. La afición no es tonta. Pero claro, la afición también hay que darle victorias. No podemos estar 15 jornadas sin ganar y aplaudiendo. Vamos, ojalá, lo dudo. Digo, ojalá que el aficionado tenga esa paciencia con el equipo. Pero el equipo ya tiene que ofrecerle victorias, eso está claro. Por cierto, se le preguntaba sobre los dos últimos arbitrajes que han perjudicado al Elche. Lo decimos con la boca pequeña, porque cuando hay que quejarse es cuando se gana, es cuando uno tiene fuerza, pero hay que reconocer que en Soria el Elche fue perjudicado con un penalti muy riguroso en contra y luego uno a favor en el 93 que no le pitan a Benja, y el otro día lo mismo. Se habla de dos penaltis. Una mano a disparo de Sori, de un defensa, y para mí sobre todo el que le hacen a Manu Sánchez, ese agarrón cuando va a rematar. Y se le preguntaba qué piensa de si han sido perjudicados en estos dos últimos partidos. Sí, yo en el tema de los árbitros no me meto mucho, fallamos todos, como es lógico, el fútbol fallamos todos, pero bueno, no es un tema que quiera tocar mucho porque ya te digo que todos fallamos, ahora nos ha podido tocar un poco que nos hayan perjudicado, esperemos que más adelante no haya problemas de este tipo. ¿Dónde tienen que poner el foco? Es en ganar sus partidos, en marcar sus ocasiones, en ser superiores al rival y si no, pues tener ese tanto de fortuna. La fortuna se consigue si llegas a portería, si no es muy difícil. ¿Son conscientes de la situación actual? Sí, está claro que nosotros somos conscientes un poquito de la situación en la que estamos ahora mismo. Sí que es verdad que tampoco es bueno que esta situación nos lleve al ansia y al querer, a lo mejor, por querer buscar la victoria, dejar de hacer nuestro trabajo como lo hacemos o equivocarnos. Entonces yo creo que tenemos que tener la cabeza fría, estar concentrados y seguir, como he dicho antes, seguir haciendo nuestro trabajo como lo estamos haciendo, porque estoy convencido que el resultado llegará. Y la última que le preguntamos a Juan Cruz, si piensa que esto es simplemente una mala racha de los goleadores y si confían en ellos. Sí, por supuesto, esto no hay nada que discutir porque todos sabemos cómo es, en el fútbol hay rachas buenas y malas. Cuando nuestra gente de ahí arriba se ponga a meter goles, es indiscutible. Tenemos al máximo goleador de toda la categoría y tanto Sori como Benja, como toda la gente de ahí arriba, todos los años han hecho goles. Entonces no se puede poner en duda. Todos sabemos que hay veces que no entra la pelota, pero cuando quiera entrar no tengo ninguna duda que esa gente nos va a dar los resultados que queremos. Si dice Seat Ibiza, me compro uno. ¡Piripas, piripas, piripas! Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche que jugará en Oviedo, el primero de los dos partidos que va a jugar a domicilio. Recordamos, el domingo a las 4 de la tarde en el Carlos Tartiere y el siguiente domingo en el Francisco de la Era frente al Extremadura, que hoy por hoy es el colista. Recordamos que la única victoria de las que ha cosechado allí en el Carlos Tartiere, de 13 partidos solo ha ganado una vez, fue en la temporada 2001-2002, aquel 3-6 de la jornada 37 significó un gran golpe sobre la mesa del Elche en casa de uno de los mejores equipos de la categoría. Los blanquiverdes llegaban al Carlos Tartiere sextos con 53 puntos a 4 del Real Oviedo, que se encontraba en quinta posición. Los de Julián Rubio pasaron por encima de su rival, aprovechando los claros errores en defensa de los carballones. Ya al descanso ya ganaba con un contundente 0-3. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pues las dianas de Benja y Meca, que marcó dos en esa primera parte. Luego Serrano y Meca ponían el 0-5 en la segunda mitad. Tras el quinto fue cuando el Elche se relajó. Los asturianos en apenas 9 minutos marcaron 3 goles por mediación de Amieva y Oli 2. Una reacción que no fue suficiente y que quedó en un espejismo cuando Antonio Moreno marcó el definitivo 3-6 en el electrónico. Un futbolista franjiverde de aquellos que participaron en la única victoria en segunda todavía se mantiene. El incombustible Nino fue titular aquella tarde. Hablamos de hace ya 16 años. Y yo recuerdo, creo que lo conté alguna vez, bueno, volaron sillas, le tiraron al palco de todo. Los aficionados estaban cabreadísimos porque veían que el Oviedo con esa derrota se le escapaba el ascenso. Y recuerdo cuando salíamos, que estaba la zona del parking, la salida donde salíamos los periodistas, abarrotada, no sé si habrían 300 o 400 aficionados, esperando a los jugadores del Oviedo, y no precisamente para decirles guapos. Y claro, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Perdemos el avión o intentamos ser valientes y salimos de aquí? Y, ¿no? Salimos y vieron que éramos prensa de Elche y empezaron a aplaudirnos, con lo que, bueno, pues uno no acaba de sorprenderse en esos campos de Dios. Bueno, pues fue aquel 3-6 histórico que el Elche le hizo, yo creo que una de las victorias más llamativas, contundentes y también sorprendentes que el Elche ha conseguido a domicilio en las últimas décadas. Bueno, pues el equipo que vuelve mañana a los entrenamientos para preparar ese partido, le queda el de mañana jueves, el del viernes y el sábado. Vamos a hablar, como cada miércoles, de Fútbol 7, porque nos acompaña ya Carlos Cerdá, el responsable del campeonato de Fútbol 7 de la UMH, el campeonato que se va a empezar a celebrar en octubre. Son ya varias temporadas elevando el nivel y que está de pretemporada calentando motores de cara a ese arranque liguero donde hay novedades, hay sorpresas, que ya vamos a empezar a contar. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo marcha el torneo de pretemporada del campeonato que tenéis en marcha en la universidad, en las instalaciones del club de la UMH? Fenomenal. Los equipos divirtiéndose, probándose jugadores, rodando motores, todo sobre ruedas. Uh-huh. Vamos a dar resultados, ¿te parece? Clasificaciones. y lanzamos un par de noticias al... Vamos a por ellos. Al aficionado. El grupo 1, los resultados de la jornada 2 han sido City y Licitano 1, el Pla F7 2, Fútbol Club Altavix 2, los Brechas 3, grupo 1 que queda como líder los Brechas con 6 puntos, 3 puntos para City y Licitano y el Pla F7, mientras que Fútbol Club Altavix 0 puntos. En el grupo 2 los resultados han sido de Mariaja en 3, Napolitanos Club de Fútbol 1, Inmobiliaria Ibáñez 5, Zenit Supra 7. El María Jaén, que ocupa el primer puesto de este grupo 2, con 6 puntos. Inmobiliaria Ibáñez y Zenit Supra, segundo y tercero, con 3 puntos cada uno. Y cuarto puesto para Napolitanos. En el grupo 3, Electrodomésticos Agulló Guilló 1, Frutería Sierra Nevada 3. Mientras que Botafumeiros 5, Pescados Granados Crestatú 0. Sierra Nevada y Botafumeiros ocupan los dos primeros puestos de la clasificación de este grupo 3 con 6 puntos cada uno. Electrodomésticos Agulló Guilló y Crestatú 0 puntos para ambos. En el grupo 4 los resultados han sido de Cervecería Loruel 2, Portu Elx 4 y Carpintería Camacho Els Ferrers 5. En este grupo 4 todos los equipos con 3 puntos cada uno, todos los equipos que pueden clasificar. Calendario. ¿Qué queda, una jornada o dos? Sí, queda una jornada y ya el que se jugará el sábado y el domingo por la tarde se jugará los cuartos de final para que la semana que viene concluyamos con semifinales y final. La semana que viene, pues lo dicho, Napolitanos, Zenit Supra jugarán a las 9, María Jaén, Inmobiliaria Ibáñez a las 10, el Pla F7 contra el Altavix Fútbol Club a las 11 y acabando la mañana, Frutería Sierra Nevada, Bota Fumeiros a las 12 del mediodía. Sí. Por la tarde ya, el Pescados Granados Crestatú contra Electrodomésticos Agulló Guilló a las 15 horas, al mismo tiempo que Cervecería Loruel, Carpintería Camacho. Mientras que a las 16 horas se jugarán los partidos entre Portu Elx y Els Ferrers y los Brechas y el City y Licitano. Bueno, pues vamos a dar la noticia de que este fin de semana tenemos la reunión de delegados, este domingo 23, a las 18 horas, en el Garden de la discoteca Gold, que está en el polígono Altavix. Este domingo por la tarde. Este domingo por la tarde. Jugaremos los cuartos de final y nos iremos de reunión de delegados, un poco más distendidos. Tendremos la reunión de delegados para cometer pues, temas delicados, los más importantes, los más delicados de la liga. Pues en vistas de la nueva temporada, que dará comienzo eso, en un par de semanas. Estáis todos invitados, todos, incluidos aquellos indecisos que necesitan todavía, si cabe, tener más información de la liga. Es importante que asistáis, puesto que en vuestras manos, en las manos de todos los delegados y toda esta gente, pues se van a dejar decisiones trascendentes para el buen devenir de la liga. Siempre hay puntos importantes que yo prefiero que se hagan en democracia. Sí, ¿vale? Porque luego uno se queja de que si esto yo no me he enterado, que si esto tal... O sea, esa reunión de delegados es importante asistir el domingo a las... ¿A qué hora has dicho? A las 18 horas a en las el garden de la discoteca. Además, que bueno, pues vamos a tratar de que la gente se acomode ya, de hecho, el día anterior, sábado 22, puesto que coincidimos con el noveno aniversario de la discoteca Gold. Y bueno, no va a faltar ambiente. A ver si la gente tira de noche y empalma con el día siguiente. Bueno, pues la reunión de delegados el domingo a las 6 de la tarde, ahí en Gold. Bueno, más cosas. Creo que va a haber premios importantes para la liga que va a comenzar ya en octubre, ¿no? Vamos a lanzar una bombita para todos aquellos equipos que todavía duden de dónde quieren jugar esta temporada. Todos aquellos equipos que tienen potencial para ganar una liga en condiciones, competitiva a más no poder, esta temporada vamos a ofrecer un premio de 6.000 euros, compuesto por 4.000 euros en metálico al campeón y 2.000 euros que vienen en formato torneo, en formato torneo para el campeón, el nacional, ¿vale? El nacional que se compone pues eso, de irse a... al punto de España en el que la Asociación Española de Minifútbol designe como sede, hotel, la pensión y los partidos. Eso para el campeón de primera división. Correcto. Que se llevará 4.000 en metálico y 2.000 en... En especia, por así decirlo. Sí, sí, para poder jugar ese campeonato y, correcto. Y viajar en dietas. Bueno, pues no está mal, no está nada mal, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a luchar también porque los patrocinadores apuesten un poquito por la liga. Que la web, si tiene que cambiar de nombre, si hay algún mecenas... Sí, sí, alguien que quiera ponerle el nombre de su empresa a la página web de la liga. Sin problema. Vamos a apostar por eso. Vamos a buscar, vamos a salir a la calle. Pero el premio ya está ahí. Sea como fuere, el premio ya está ahí y a partir de ahora pues a lanzar la liga con toda la fuerza que esta merece. Recordamos los puntos de contacto para los que quieran todavía tengan dudas o quieran inscribirse en este campeonato. Bueno, pues al teléfono 626-761-383, al correo info@aprofut7.com y desde la misma web www.ligaumh.com. Veremos qué va a pasar de aquí a pocas semanas. En el campo contacto, pues siempre se pueden poner en contacto y consultar sus dudas. Pues Carlos, que termine bien el torneo de pretemporada, ya nos lo contarás la semana que viene. Sí, muchas gracias. Aquí estaremos. Gracias, Carlos. Pues así vamos a poner el punto final a este tiempo de información deportiva con la información del Fútbol 7. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1:20 y en redifusión 2:20. Recuerda, gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.